Hola, hola, hola, hola, hola, muy pero muy buenos días. Aquí estamos iniciando un nuevo ciclo, el tercer ciclo de este programa por Radio El Grito, la 88.5. En este caso, en vivo, desde el camping municipal de Nono. Mi nombre es Francisco Chiachieta, me acompaña, como en todo el segundo ciclo, Sol Stancanelli, a quien saludo en este momento. Buen día, Sol, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, buen día, buenos días a todas, todes, todos, otra vez por acá. Finalmente, parece que lo logramos. Lo logramos. Después de... Yo ya hace casi 2 años que no hago programa con continuidad. Hicimos un programa de radio en septiembre por los festejos de los 25 años de la Biblioteca Popular Los Hornillos y que fue la primera apertura de micrófono de la radio después del último traslado. Muchos movimientos. Demasiado, digamos. Está el mundo pata arriba, ¿no? Como dicen los pibes ahora. Sí, así es. Bueno, creo que estamos saliendo al aire por internet en www.radiogrito.com.ar. Por la 88.5 en todo el Valle de Tras la Sierra. Yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo abrir el programa? ¿Qué decir? Me parece que la palabra que cabe es gracias. Hay que, creo, agradecer a un montón de personas que hacen que esto suceda, que durante muchísimos meses le estuvieron poniendo el cuerpo a la radio sin radio. Sí. ¿No? A la mudanza, a mover, guardar cosas, a encontrarse en un fuego para cocinar unas empanadas, por ejemplo, como las que se están haciendo en este momento acá al lado. Un día espectacular, fresquito, sí, para comer empanadas. Total. Bueno, mucha gente, ¿no?, que hace que esto suceda hoy. Y bueno, la palabra que por lo menos a mí me sale en este momento es esa, ¿no? Gracias a compañeras, compañeros de la radio, de la cooperativa, a gente nueva, gente que conocemos por ahí de un montón, claro, de años, que se está sumando a participar del grupo de la radio acá en Nono y en los alrededores. Así que bueno, nada, primero toca esa, agradecer a quienes hacen que esto sea posible, que continúe. Este año la radio cumple 20 años. 20 años y también creo que, si mal no recuerdo, sería el programa número 100 de Poner la Pava. Ah, puede ser. De este ciclo, porque decimos tercer, de este ciclo. Decimos tercer ciclo, porque sí, este programa se hizo, o sea, durante varios años. Ciclo continuado. Sí. Con, bueno, la temporalidad del tiempo. Totalmente. O sea, ya sabemos, sí, ya lo dije. Bueno, es un número redondo el 100. Sí, claro. En una fecha bastante redonda, porque hoy es equinoccio de otoño, sí, 21 de marzo. También quiero contarles que ayer Mercurio salió de su retrogradación, así que vamos. Ah, que el Mercurio retrógrado ya no cabe más. Ya no está. Vamos. Todavía. Se activó Mercurio. Por eso el programa sale hoy. Y exacto. No, y no antes. Es que no se podía. Hubiésemos querido. Bueno, acá estamos. ¿Se pueden pegar una vuelta y venir a conocer este estudio móvil del Estamos Grito? Estamos en un nuevo En una hogar. Nueva locación. Exacto. En el camping municipal Río Grande. Nono también. Bueno, va a estar hoy, sobre el final del programa, en el tercer bloque, Matías Ramírez, el intendente de Nono. En nombre de él, a un montón de gente de la Muni que también le pone el pecho para que podamos estar acá, ¿no? Claro. Desde la decisión política de habilitar un espacio para que esté este estudio móvil en instalaciones de la Muni. Sí. Y por otro lado, por ejemplo, ayer tuvo Juanita Hurtado acá haciendo magia y malabares, tirando cables y todo para que tengamos internet. Ayer, después del mediodía, terminamos de conectar eso. Estuvo Germán Molina poniendo la luz. Bueno, un montón, ¿no? De ahí Juan Manuel Negretti también, que siempre está ahí al pendiente. Así que agradecer también a la gente de la Muni por habilitar este lugar para que, bueno, que podamos para hacer que radio. Sí. Las vías de contacto. La mejor, si estás cerca de Nono, venite. Venite a la costa del río, ahí en el Quincho. Y también te podés comer unas ricas empanadas, conocer el estudio. Y si estás más lejos y te dan ganas, podés mensajearnos al WhatsApp del Grito, que es 3544 57 57 57 0127. Me voy a poner los anteojos de nuevo, sí, porque creo que hay algún mensaje. Marcela dice, dale, gracias. ¿Está lloviendo ahí? Preguntan. ¿Está lloviendo? Yo estoy dentro de la casilla, no escucho nada. ¿Llueve afuera? No. En este momento, no. Por lo menos en el camping municipal de no uh-huh. llueve. Bueno, ahí, a esa vía de contacto se pueden comunicar, mandar mensaje. Ya tenemos acá, dando vueltas por el camping, a la gente de la asamblea No a la Mina, en Las Tapias y todo tras la sierra, que nos van a contar un poco cómo surge la asamblea, cuál es la situación de la mina en Las Tapias, y que nos cuenten un poco de la movida de mañana, Día Mundial uh-huh. del Agua, 22 de marzo, hay un festival en el cuartel de bomberos de la localidad de Las Tapias. Pero todo eso ahora en un ratito nomás, en una charla en vivo acá con las chicas de la asamblea. Bueno, decir que después de la editorial, que creo que la pudieron escuchar, esperamos que haya sido así, sonaba la canción Las Palabras de Jorge Drexler, que sacó hace poquito, hace un par de semanas, un nuevo disco que se llama Taracá, que se puede descargar gratuitamente de distintas plataformas, y en este caso junto con la murga La Revuelta es lo que escuchabas. Si no te parece mal, Sol, te propongo una canción uh-huh. y ya estamos recibiendo a la gente de la asamblea. Vamos a escuchar a Tiken Jah Fakoly, este artista de Costa de Marfil, haciendo una canción que se llama Se han repartido el mundo. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Partager le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le générateur. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne. C'est temps que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. son patas de mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, África. Y son patas de mundo, tu libertad, libertad, libertad. Y son patas de mundo, ay, ay, ay. Yerbita con yuyo de lo que hay en la época, y ahí le echo un chorrito que se hinche y ya empiezo a cebar derecho del fuego nomás, viejo, y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Poquitos minutos para las 10 y media de la mañana. Antes de charlar aquí con la gente de la Asamblea de No a la Mina de las Tapias, una ventanita abrimos en esta casilla rodante para mirar el planeta. Nos vamos hacia el continente africano, Sudán, la guerra olvidada. Con 14 millones de personas desplazadas, la guerra en este país del noreste africano es la causante de la mayor crisis de refugiados de la historia. Además, ya deja más de 25.000 personas asesinadas entre combatientes y civiles en los últimos casi 3 años ya de guerra civil, que ahora se trasladó al interior del país. Recordemos que ya en 2003, la crisis en la región sudanesa de Darfur dejó más de 300.000 personas muertas, millones de desplazadas y la mayor crisis humanitaria de la historia, según la Organización de las Naciones Unidas. El ejército, leal al Consejo Soberano de Transición, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, anunció el rechazo de una ofensiva de sus contrincantes de la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezadas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, en la ciudad de Tiná, esto en el estado occidental de Darfur. Un poquito de Sudán, la guerra que no nos cuentan. Gaza, donde Israel satisface sus deseos de matar. Tras el alto al fuego acordado entre el Hamas y el Estado genocida de Israel, con la mediación del Plan de Paz de Estados Unidos, el ocupante israelí no ha dejado de matar cada día. Desde el 7 de octubre del 2023 ya se encuentran más de 70.000 gazatíes asesinados, la mayoría mujeres y niños. Y la orgía de sangre desatada por el satánico criminal Benjamín Netanyahu continúa. Ahora que las luces se trasladaron a Irán. Irán, un hueso duro de roer para el clan Epstein. Y al final, tras décadas de preparación, el sionismo expandió la guerra hacia la República Islámica de Irán. El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron una operación de decapitación en Irán. Asesinaron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios generales de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, la capital del país, esperando con esto la caída inmediata del régimen iraní. Irán respondió con una salva de misiles y drones que atacaron todas las bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, atacaron también Tel Aviv, Haifa y otras ciudades en Israel. Irán nombró un nuevo líder supremo y sostiene una resistencia activa desde hace 3 semanas. Además, controla el paso del 25% del suministro mundial de energía en el estratégico Estrecho de Hormuz. ¿Será el último clavo en el ataúd del imperialismo occidental que controla el planeta desde hace más de 500 años? Mientras en las páginas de internet y los canales de la televisión, analistas en geopolítica debaten sobre el ascenso del bloque oriental que componen Rusia, China y otros países del sur global, en el territorio son los pueblos quienes sufren las guerras. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Poné la pava. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. A 15 minutos de las 11 ya. Estoy viendo cualquier reloj, perdón, No, poquito menos de media hora, ¿no? Tenemos un ratito para conversar aquí con Graciela Quiñones y Laura Ortiz. Recién les acabo de preguntar el nombre y ya me estoy olvidando. Bueno, bienvenidas. Ellas integran la Asamblea No a la Mina en las Tapias y Todo Tras la Sierra. ¿Cómo están? Buen día. A ver buen si día. Se escucha muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por acercarse, ¿no? Hasta no, hasta acá, hasta el camping. Y bueno, también gracias por lo que vienen ahí sosteniendo desde hace ya varios meses, ¿no? ¿Quieren contar un poquito cómo es que surge esta asamblea? Dale. La asamblea surge básicamente por la inquietud de los vecinos en agosto del 2025, cuando después de una gran explosión de la mina se dispersó por varias zonas de las Tapias, de las Rosas y más allá, un polvillo que cayó en los patios de los vecinos. Y bueno, a partir de allí, varios de ellos en el valle, por ejemplo, tomaron muestra de este polvillo, lo mandaron a analizar, y después en noviembre se surgió una conferencia y también reinició la asamblea, digamos, que ya había estado funcionando en 2018. Recordemos, en esa época también por explosiones también en la mina de las Tapias hubo toda una... Claro, se había instalado una minera, la Dark Horse, que estaba en busca de litio, y bueno, hubo toda una movida en el valle, que se dictaron distintas ordenanzas, una de ellas en las Tapias, que hicieron que esta minera se fuera, se prohibiera la minería y cualquier trabajo. Puntualmente hablando del litio, ¿no? Porque del litio, en ese momento era el litio. Esto es una zona de un complejo minero muy, muy grande y muy viejo, ¿no? Que explota diferentes tipos de materiales, claro, ¿no? De piedras. Esas minas se descubrieron en 1938. Claro. Han pasado por distintas manos, el último concesionario es andino. Uh-huh. y sí, fue una de las productoras más importantes de berilio en el país. Claro, y en esta última etapa, desde 2025 para aquí, ¿qué es lo que encuentran cuando ven estas explosiones, este polvillo blanco y demás? ¿Qué es lo que empiezan a descubrir en esas, me imagino, notas que presentaron en minería y en distintos lugares? Bueno, que esta gente se instala... Justamente hubo un cuando se vuelve a rearmar todo el ejido municipal de las Tapias, sí. Las Tapias tenía un ejido pretendido que llegaba hasta las Rosas. Uh-huh. En 2023, cuando se aprueba el nuevo ejido de las Tapias, la zona de mina queda en una zona gris, donde ahí no tendría el municipio ninguna injerencia de ningún tipo ni poder ejercer el control. Uh-huh. Entonces en esa zona se instala la minera en 2023, empezamos a tener noticias de movimientos raros, ya se empiezan a pedir informes. ¿Ya en qué mes, Gras, se empieza a pedir el informe? En noviembre se le presenta a los legisladores una pedido de firma, un petitorio con firmas, 800 firmas lograron juntar. Sí. Y ellos además elevan un petitorio a la legislatura pidiendo informes a la Secretaría de Minería. La Secretaría de Minería, bueno, ante los pedidos nos responde a nosotros y además tenemos también los informes de la Secretaría de Ambiente, donde, bueno, ellos, la empresa china presenta los descargos en el Tribunal Ambiental de Faltas. Uh-huh. Y se nota que en esos certificados hay varias incongruencias, tienen habilitaciones vencidas, las licencias ambientales que se tienen que actualizar cada dos años están vencidas. Uh-huh. Y eso también llevaría a que se caducaran los permisos para poder operar. Actualmente las minas no podrían estar trabajando porque tienen todos esos permisos vencidos. O sea que esta compañía china inició trámite expediente en la Secretaría de Minería. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y actualmente hoy, a 21 de marzo 2026, ¿cuál es la situación? ¿No se está trabajando en el complejo minero? No, la Comisión Legal y Técnica de la Asamblea hace poco publicó un informe bastante completo. Uh-huh. Donde se evidencia que ninguna de las seis minas tienen autorización para trabajar, justamente porque tienen el informe de impacto ambiental vencido. Algunas, o sea, todas tienen esta prohibición y algunas... La Secretaría de Minería. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y actualmente, hoy, a 21 de marzo 2026, ¿cuál es la situación? ¿No se está trabajando en el complejo minero? No, la Comisión Legal y Técnica de la Asamblea hace poco publicó un informe bastante completo. Uh-huh. Donde se evidencia que ninguna de las seis minas tienen autorización para trabajar, justamente porque tienen el informe de impacto ambiental vencido. Algunas, o sea, todas tienen esta prohibición y algunas incluso tienen la prohibición de trabajar, de realizar cualquier actividad hasta tanto regularicen la presentación de los requisitos que se les están pidiendo. Y bueno, o sea, hoy por hoy esa es la realidad según la respuesta que le han dado a miembros de la Comisión Legal y Técnica de la Asamblea. Eso es lo que figura, digamos, en los papeles. Y en la realidad, ¿ustedes qué saben? ¿Hay movimiento en el lugar? Están ellos, pero bueno, por ahora no se sabe bien si están trabajando, operando o no. El problema está es que ellos están, ¿no es cierto?, presentando todo el papelerío. Siguen adelante con el trámite. Claro, porque ellos tienen un pedido de una mina un poquito más abajo de la zona del complejo de mina de las Tapias y ellos quieren trabajar ahí, están tratando de regularizar todos los papeles. El problema está en que regularizan los papeles, pero los controles después no existen. No se hacen. No se hacen. Porque en este caso, en los pedidos, en los informes de impacto ambiental, y cuando se hace la declaración de impacto ambiental, que es la Secretaría de Minería, que es ahí donde ellos ya aprueban, ¿no es cierto?, ese informe de impacto ambiental, hay determinados pasos que después deberían seguir para que ese informe siga vigente, esa licencia siga vigente. Uh-huh. Y ellos nunca lo han cumplido, nunca, ni desde que los inicios de la mina, nunca se ha cumplido. Como por ejemplo, una de las cosas que se les exige para que ese informe siga vigente, esa licencia siga vigente, es la reforestación, por ejemplo. Claro. Ellos, a partir de los que comienzan el trabajo, en el primer año de trabajo, ya tienen que empezar a plantar árboles en las zonas de escombreras, en la zona de trabajo, y eso no se ha hecho. Uh-huh. Tienen que hacer plataformas, construir plataformas donde ellos coloquen todo el manejo de combustible y maquinaria para que no haya derrames claro. en la tierra, y eso no está presente, eso claro. Nada de eso. Entonces nosotros no tenemos garantía de que si ellos presentan todos los papeles en regla, después eso se cumpla, porque los claro. controles no existen. Uh-huh. Si no es por las denuncias nuestras Claro. La Secretaría de Minería no se hubiera hecho presente el 24 de febrero. Es una comisión de 4 personas de la Secretaría, se llegó hasta la mina y ahí evaluó la situación de que sí, efectivamente habían estado trabajando en el momento que estaba clausurada y que habían hecho además un túnel de 300 metros fuera del polígono autorizado. O sea que claro, todo mal. Irregular. ¿Cómo hacen de la asamblea en cuanto que son vecinos del lugar, ¿no? Para acceder a verificar esas situaciones. ¿Cómo es el vínculo con los mineros, digamos, los propietarios del predio autorizados de alguna manera, ahora en infracción y que no pueden, pero bueno, que tienen como la propiedad del lugar, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese vínculo para poder ingresar y constatar y ver? Y no, nosotros no podemos. Ajá. No tenemos la autorización para ingresar, digamos, no hay forma. O sea, esta información se recabó a partir de los pedidos de informe que la Asamblea hace a la Secretaría de Minería. La comisión que ingresó a verificar es de la Secretaría de Minería. A partir de estos pedidos de informe. Policía Ambiental, que se sabe también, ¿no? También intervino. También intervino. Ellos hicieron una preventiva en noviembre también, donde ahí también directamente no les prohibió el trabajar. Y bueno, y ante los pedidos nuestros, la insistencia nuestra en Secretaría de Minería, uno de los integrantes solicitó que, bueno, que se bajaran al territorio, fueran al territorio y vieran realmente las condiciones en las que estaban operando esta empresa, que imagínate, la... ¿Está contratando gente de la zona? De la zona no está dando trabajo local. ¿Tienen trabajo solo maquinaria o hay... No sé, es una compañía china que trae chinos. Trae chinos, sí. Trae chinos y el personal local es ínfimo. Por ahí los contratan para... Tareas muy puntuales, claro, una cosa muy, claro, muy chiquita. Pero la mayoría son todos chinos. Chinos, y hay otras empresas que vienen de San Luis, que hace años también están trabajando. O sea, son 6 las minas. Algunas, bueno, en este momento ninguna está, no debería. Ninguna debería estar ninguna, operando. Ninguna han estado sacando áridos. Esta empresa de Tilizarao han estado sacando áridos también sin permiso, sin todas tienen las licencias vencidas. Además, la empresa china suma, ¿no? Por ejemplo, tiene el registro único minero también vencido. Tiene el permiso para realizar voladuras. En realidad, todos los que manejan explosivos tienen que tener un permiso. Ellos en realidad están inscriptos como que contratan los servicios de un tercero para realizar explosivos, para realizar explosiones. Pero en realidad ellos lo están haciendo porque la Policía Ambiental constató que tienen explosivos ahí y no tienen con un polvorín, que es lo que se requiere para hacer el manejo in situ, ¿no? De ellos. Para quienes en Tras la Sierra por ahí no conocen geográficamente puntual, ¿dónde, qué área estamos hablando de la zona de Las Tapias, entre Las Tapias, Villa de las Rosas? ¿Dónde es más o menos todo este complejo? Debe ser muchas hectáreas, me imagino. Y sí, es un terreno de unas 200 hectáreas más o menos, sí. Y es un terreno que está próximo a una escuela, a 800 metros de una escuela importante de Las Tapias, cerca del circuito. Hay vecinos muy próximos a la mina, o sea que tampoco eso se respeta. Y está ubicada entre el barrio El Valle de las Rosas y Las Tapias, y muy cerca de una vertiente de agua. Sí, sí, la... digamos que es de consumo para los vecinos de la, no solamente de Las Tapias, sino que va así hasta Villa Dolores. La mina está a 900 metros más o menos de la toma de agua de la localidad de Las Tapias, ¿sí? Claro. Y ahí justamente también hay una entrada de una vertiente, está muy próxima y además se ve desde el satélite una laguna donde hay restos de agua, porque cuando se hacen los socavones se tiene que sacar agua, que bueno, se rompe la estructura de la roca y hay agua subterránea y tienen que sacarla con bombas. Y esa agua, bueno, se va. Una vez que se dejan de trabajar, vuelve a subir la napa de agua y toda esa es agua contaminada que también se va infiltrando a las napas subterráneas. Entonces ese es el problema. También tenemos el problema del agua. Claro, pues ahí a veces uno escucha, ¿no?, argumentos que dicen que no, el litio lo sacan y no lo procesan en el lugar. El proceso que implica el uso de un montón de agua y que deja mucha contaminación se hace en otro lugar. Pero aunque no se hiciese el proceso, está esta situación que cuentan ustedes. Claro. Queda el socavón, la lluvia lava la roca y eso termina. Cualquier tipo de minería produce uh-huh. contaminación. Claro. Y en caso particular, ellos que están haciendo minería subterránea, al romper la piedra, lo que se hace es el mineral que está presente con el agua, con bacterias, con el aire, se produce una oxidación que hace que se disminuya el pH del agua, se produzca un aumento de la acidez, eso disuelve los metales pesados que se arrastran en las aguas subterráneas y eso contamina todas las aguas, ya sean superficiales, subterráneas, y mata todo lo que es la vida, porque todo lo que y eso son se puede dar tanto muy rápidamente eso o esa contaminación, o puede ser un proceso muy lento que puede llevar hasta miles de años realmente. En la bibliografía es impresionante ver la cantidad de situaciones de contaminación por consecuencia del drenaje ácido minero, se llama. DAM. El DAM. Conocido DAM. Drenaje ácido minero. Hay pruebas de que minas de la época del Imperio Romano en las Islas Británicas hoy día siguen produciendo estos drenajes ácido claro, minero. Porque estamos hablando de cuando se sacaba el mineral a pico. Claro. ¿No? Así todo. Ahora encima meten pala mecánica, camiones, digamos, el proceso industrializado que se ha hecho implica en mucho menos tiempo generar mucho claro, más residuos. ¿No? Exactamente. Antes los procesos eran diferentes cuando nos dicen, bueno, pero la mina está desde hace mucho tiempo. Sí, pero antes se trabajaba de otra manera, ahora la maquinaria acelera mucho más el proceso, es mucho más el residuo que se genera, entonces se expone mucho más a esa contaminación. Uh-huh. Y el problema también es que vemos es que no hay una mina realmente que haya remediado. Claro. ¿No? Todo lo que se ve en la literatura es impresionante. Pero si uno se pone a analizar que en la provincia de Córdoba tenemos el residuo, el pasivo ambiental que dejó el Estado, que es quien da los permisos después y debe controlar, claro. En los gigantes, ¿no? Claro. La mina de uranio de los 80 que se explotó, esa no se remedió hasta el día de hoy. Claro, claro. ¿Qué podemos esperar de un privado? Ni menos de estas compañías que vienen de afuera, otro lado, claro. Del planeta, ¿no? Claro. Y bueno, otra cosa que también es importante decir es que, bueno, las tapias es la punta del ovillo, porque en toda la zona del valle, detrás de la sierra, hay distintas zonas de cateo, de exploraciones, muchos. Vos entras a IDECOR, el catastro minero, y ves una cantidad de expedientes abiertos. Expedientes abiertos, y la verdad que asusta, porque nosotros estamos. La tierra, la sierra es la esponja que nos abastece de agua, entonces imagínate que minen la montaña. No, terrible lo que ¿qué es? Recepción tienen en la zona ahí con las vecinas, los vecinos que a lo mejor no concurren en las reuniones, pero me imagino que en otros ámbitos de la cotidiana se cruzan y tarea de ustedes, me imagino que es ahí, bueno, charlar, ¿no? Contar. ¿Cómo es ese ida y vuelta en la calle, digamos? Particularmente en las tapias, en general hay mucho se observa mucho desinterés sobre el tema. Mucho desinterés. O sea, en la asamblea está conformada por vecinos de todo tras la sierra, desde Hornillos hasta La Paz, Corralito, pero particularmente en las tapias somos pocos. Y no sabemos si es por desconocimiento, si por prejuicios, no sabemos qué es lo que impide que se sumen, ¿no? O sea, porque corre mucho el prejuicio, ¿sí? Ah, esos son un grupo de hippies y bueno, nosotros con los hippies no queremos tener nada que ver porque vinieron acá, nos invadieron, tomaron las tierras y no es así, o sea, estamos luchando por un bien que es común, que es el agua, es la tierra, es la fauna, la flora y también por nuestra salud, pero eso aparentemente no se está viendo por ahora, no perdemos las esperanzas que se vayan sumando. Claro, creo que tiene que ver con esa cuestión que tenemos, ¿no? De descindir un poco, ¿no? Que no somos parte de algo, ¿no? De un todo. Mm. que somos un, no toman en conciencia de que somos un organismo. Uh-huh. y que bueno, que tenemos que cuidar ese cuerpo porque si no nos morimos. Y bueno, y acá eso es lo que está pasando, no tomamos conciencia de eso. Nos ocupamos de esto chiquito que somos y bueno, y no tomamos conciencia del entorno que es tan importante. Bueno, en programas venideros, sucesivos, hoy es el primer programa de este nuevo ciclo de Poné la Pava, vamos a seguir en contacto y vamos a abordar también todos estos expedientes que van desde la zona de San Luis hasta San Javier, por lo que es la Sierra de los Comechingones o las Altas Cumbres, y después desde el lago Lavinia, por el cordón de Altautina, hasta se junta allá con las Salinas Grandes, todos los estos expedientes para explorar y catear miles y miles de hectáreas en busca generalmente de litio, ¿no? Es como la fiebre del litio hoy. O tierras raras. Y las tierras raras, es verdad. Que están tan de moda. Bueno, ¿quieren contar un poquito? Mañana, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y se traen un festival que siempre está bueno, ¿no? Encontrarse también en la lucha con alegría. Cuenten un poquito y hagan la invitación al aire para quienes quieran acercarse, desde qué hora, en qué lugar, qué va a haber. Bueno, el festival se va a hacer en mañana domingo, desde las 12 hasta las 22 horas está programado en la sede de los bomberos de Las Tapias. Y bueno, están programados talleres informativos de concientización, actividades lúdicas para los peques, música en vivo. También vamos a contar con la presencia así media de los padres Omar Quinteros. Ajá. Para que cuente un poco su experiencia en Famatina. Van a hacer un diálogo con Daniel Emmerich ahí en uno de los talleres, así bueno, que va a estar muy interesante eso también. Y la presencia de numerosos puestos ofreciendo bueno, comidas o artesanías. Así que va a ser un encuentro. ¿En qué lugar se hace el festival? En la sede de bomberos, en Las Tapias. Uh-huh. Para quien no conoce, sí. ¿Está sobre la ruta o hay que ingresar al circuito? Está sobre la ruta. Está sobre la recta de Las Tapias. Ahí al lado del juzgado de paz. Empieza a las 12 y uh-huh. termina a las 22. Así bien, que almuerzo popular. Dice traer platos cubiertos y reposera. Y bueno, muchas ganas de compartir también. Bueno, buenísimo, queda hecho. Mirá, acá tengo la grilla de artistas: Paola Morán, Tucuy Trío, Camila Colm, Sancocho Barranquero, también por ahí para bailar un poco. Voy cantando. Así que buenísimo. No a la mina en Las Tapias y en todo Tras la Sierra, que es el nombre de la asamblea. Está organizando junto con Bomberos de Las Tapias, me imagino. Sí, queremos agradecer realmente porque tiene una predisposición. Una onda, una buena onda, nos han ayudado un montón, así que bueno, un agradecimiento para los bomberos, porque la verdad que y también a todos los que nos han colaborado con donaciones, con préstamos de sonido. Bueno, la Municipalidad de Las Tapias nos ha colaborado con el sonido, la Municipalidad de Dolores con el escenario, también San Javier con el traslado del escenario, así que la Muni de La Paz también ha colaborado, o sea que y San Javier también, creo que también. Claro, con el o sea traslado. Que bueno, toda una movida transerrana de voluntades para el cuidado de este bien común tan preciado que es el agua. Bien, bueno, uh-huh. Buenísimo. Graciela Quiñones, Laura Ortiz de la Asamblea No a la Mina en Las Tapias y todo Tras la Sierra pasaron por aquí por Poné la Pava y queda hecha entonces la invitación para mañana, domingo 22 de marzo, desde el mediodía, festival en el Día Mundial del Agua en el predio de bomberos voluntarios de Las Tapias. Llévate tu reposera, tus cubiertos y a disfrutar un ratito y encontrarse. Como última cosita, dale. El agua se defiende, no se vende. En el mes de la mujer, vivas nos queremos. Y en el mes de la memoria, 30.000 desaparecidos presentes por ahora y siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hemos venido con mi prima, con la Guadia, a participar, muy contentos porque el agua viene siendo de hace rato un, un problema gravísimo en todas nuestras sierras, en todos nuestros valles, como lo es también en nuestra zona, en la zona de Sierras Chicas. Y yo escribí una canción que habla del agua como espejo de lo que somos como sociedad, cuando está podrida, cuando está limpia, cuando hay sequía, cuando hay inundación, cuando hay gente que la quiere comercializar. Todo eso refleja, el agua nos refleja lo que somos, así que vamos a cantar una chacarera que se llama Y Seremos Agua. Derramada en los suburbios del camino. Y seremos agua decantando en el color de las tinajas. Seremos agua, imponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Seremos agua, inundando tan claro que los asesinos y los vientos campesinos. Y seremos agua, horadando cordilleras y salares. En el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.